la Secretaría Municipal de Salud y el Ministerio de Salud de la Ciudad de La Paz, que han enviado en esta ocasión un representante del programa de influenza, debido a que la campaña de vacunación para esta enfermedad se ha adelantado por instrucciones de la señora ministra de Salud. Por tanto, ahora estamos capacitándolos a todo nuestro personal para que puedan realizar este trabajo, tanto el diagnóstico, la atención al paciente, para que de esa manera se pueda efectuar un trabajo eficaz, eficiente en nuestro medio y podamos evitar las muertes, podamos evitar complicaciones en la salud, ¿no? Y entonces en ese sentido es que estamos nosotros trabajando hoy día en la Casa de la Cultura gracias al apoyo del Ministerio de Salud y por supuesto el esfuerzo que pone también la Secretaría Municipal de Montero. ¿Para cuándo se ha adelantado la vacunación? ¿Para cuándo se tenía previsto hacer la vacunación el 8 de mayo, entonces lo estamos adelantando para el 2 de mayo, ¿no? Esto es por la emergencia que se está presentando, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz ya ha habido otros fallecidos más, entonces el riesgo es eminente, el cambio de temperatura se está dando y bueno, los casos van en aumento, por tanto nosotros como programa preventivo lo que queremos es justamente eso, ¿no? Evitar complicaciones en la salud y por tanto se está haciendo este taller de capacitación clínica sobre el manejo adecuado de esta enfermedad.